ojos los que me hechizaron. No tengo la culpa de quererte tanto, no tengo la culpa de soñar contigo, no tengo la culpa de haberme enamorado, fueron tus ojitos los que me hechizaron. No tengo la culpa de quererte tanto, no tengo la culpa de soñar contigo, no tengo la culpa de haberme enamorado, fueron tus ojitos los que me hechizaron. Para vos, Tonita Latino. Haberme enamorado.